soy su gato favorito. Yo recuerdo que tú decías que no te enamorabas y me lo jurabas, que a ti nadie te enchulaba. Esos días cuando tú ignorabas mis llamadas, ese guille que te dabas, la mía quien te conquistará. Y llegué yo, y aunque ya no se enamora, todo cambió, ahora llama a todas horas. Desde el momento en que le di un par de besitos y se lo hice bien rico, soy su gato favorito. Y llegué yo, y aunque ya no se enamora, todo cambió, ahora llama a todas horas. Desde el momento en que le di un par de besitos y se lo hice bien rico, soy su gato favorito. Se pone súper contenta al verme. Sin decir una palabra, rápido va a besarme. No quiere soltarme y empieza a decirme que no pasa ni un segundo sin que pueda pensarme. Está tan buena que hasta un par de panas le tira. El culo le mira, pero ella ni los mira. Y me dice, en esos puercos es que tú confías. Y yo le digo, tranquila, no eres mujer mía. Me llena de besos y caricias, me da unas mamadas, qué delicia. Ella juró no volver a enamorarse, porque no existía un hombre que le hiciera juquearse. Y llegué yo, y aunque ya no se enamora, todo cambió, ahora llama a todas horas. Desde el momento en que le di un par de besitos y se le hice bien rico, soy su gato favorito. Y llegué yo, y aunque ya no se enamora, todo cambió, ahora llama a todas horas. Desde el momento en que le di un par de besitos y se le hice bien rico, soy su gato favorito. Oye, tiene un gato que es cirujano, le ayuda con los biles y le da la mano. Me dice que solo lo quiere como un hermano, que es un tipo bien, un chico sano. El otro gato di que es deportista, no sé si es boxeador, futbolista o ciclista, no sé. Ella me dice que por más que le insista, yo sigo siendo number one en su lista. Su gato favorito, su papacito, su caco el bellaquito, el más loquito, el que en cualquier lugar encuentra un rinconcito y se lo mete bien rico. Y llegué yo, y aunque ya no se enamora, todo cambió, ahora llama a todas horas. Desde el momento en que le di un par de besitos y se le hice bien rico, soy su gato favorito. Y llegué yo, y aunque ya no se enamora, todo cambió, ahora llama a todas horas. Desde el momento en que le di un par de besitos y se le hice bien rico, soy su gato favorito. Mami, tú sabes que yo soy tu favorito, bebecita. No llama al otro, me llamas a mí, ¿ok? Luigi 21 Plus. Farro. ¿Sabes cómo es, ma? Como el Haze, ma. Fino como el Haze. Back to basic. Carbon Fiber Music. Soy su gato favorito.